Si no le contesto, si no le contesto. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía ella. Ea, ea, ea, como tu novia la flashea. Cuando en la mía yo estoy mujer, no quiero más peleas. No quiero más peleas. No le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía ella. Que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella.